12 minutos, sobre las 12 del mediodía. Ya saben que los jueves, en este horario, les ofrecemos nuestro espacio Cosa de Todos, un apartado que recuperamos en esta nueva programación de otoño-invierno y que supone el contacto directo entre los ciudadanos y el equipo de gobierno, o bien los grupos políticos también de la oposición. Se van alternando, como saben, en este espacio, gobierno municipal, partidos políticos, y un apartado en el que tienen la oportunidad de trasladarle sus preguntas, sus sugerencias. De hecho, ya están los teléfonos de la radio a su disposición, correo electrónico, las redes sociales, ya saben, las diferentes vías de contacto con Radio Ubrique, para que puedan dejarnos esas cuestiones, porque es nuestro principal objetivo, por supuesto, además de analizar novedades en materia de gestión municipal, también, bueno, pues contar con su opinión, con su sus preguntas, y hacerla llegar, como decimos, a los órganos de gobierno municipal. Hoy en concreto se encuentra con nosotros el primer teniente de alcaldesa, además de concejal de áreas tan destacadas como urbanismo, vías y obras, agua, residuos sólidos urbanos y limpieza viaria, Manuel Ángel Chacón, a quien directamente ya damos la bienvenida. Manuel Ángel, bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Vamos a quedarnos, como siempre, con la dinámica de este espacio. Primero analizaremos esas diferentes áreas, novedades que hay al respecto, y finalmente nos quedaremos con las preguntas que vayamos acumulando de nuestros oyentes. Como pueden comprobar, voy muy rápido porque hay temas, ya decimos, como para abordar durante todo este tiempo, y sobre todo porque queremos dejar hueco a los oyentes y esa participación que seguro que se produce. Así que, Manuel Ángel, si te parece, vamos allá con el repaso, como decimos, a novedades. Y desde luego un tema primordial para una población como es el PGOU. Venimos hablando de ello, ¿no? De lo que es la materialización del documento de avance. Y si te parece, podríamos comenzar por hoy, por el área de urbanismo. Pues sí, me parece, además creo que es lo más oportuno, porque hoy precisamente es un día marcado en rojo en la larga etapa del planeamiento urbanístico de Ubrique. Perdón, tengo la garganta un poquito tocada hoy. Te decía que era un día importante porque, bueno, todos los oyentes, estoy seguro que ya saben que venimos de un histórico, ¿no? En el que desde hace años que no teníamos plan de ordenación urbana, se intentó reactivar en la legislatura anterior, se quedó parado. Nada más que llegó este equipo de gobierno, empezamos nuestra actividad se centró en retomar y activar el empuje al plan de ordenación urbana, y nos propusimos coger el documento que había, se le mandó a los grupos para que hicieran las aportaciones que tuviesen consideraran oportunas o interesantes. Se estableció una fecha, que hago un histórico muy rápido, ¿no? Esa fecha era el 5 de octubre, si no recuerdo mal, para mandarla al equipo redactor para que estas sugerencias y aportaciones se plasmaran en un documento que después teníamos intención de llevar a exposición. Digo teníamos intención porque no era un requisito legal, ya el requisito legal de la exposición se le dio cumplimiento. Sin embargo, uno de nuestros compromisos fue la participación y darle todo el sitio posible a cada uno de los ciudadanos de Ubrique. En base a eso, pues nos hemos propuesto sacar de nuevo a exposición el documento que se generara. Digo que se generara, ya digo, fue el 5 de octubre, hubo que alargar los plazos porque no había grupos que tenían intención de hacer sugerencias y no pudieron hacerla, bueno, les dio tiempo. Se han ido alargando más de lo deseado quizás, pero bueno, ya se ha establecido como fecha tope el 29 de octubre, si no recuerdo mal, que era el viernes pasado, hasta las 3 de la tarde. A esa hora yo cogí lo que había en registro y se le mandó al equipo redactor. Os anunciaba que hoy era un día importante porque hoy está convocado el Consejo de Barrio, que fue otro de nuestros compromisos electorales, fue un canal de participación directa con la ciudadanía y con los barrios. Hoy se convoca por primera vez como tal. Hemos tenido dos reuniones preparatorias de este Consejo de Barrio, donde se han visto los estatutos, donde hemos ido formalizando el proceso de constitución con cada uno de los representantes y demás. Bien, pues hoy se convoca este Consejo de Barrio con nada más y nada menos que la presentación del documento que se ha generado para aprobación de avance del Plan de Ordenación Urbana de Ubrique. Esto será esta tarde a las 7:30. Están convocados todos los integrantes del Consejo de Barrio, que serán los primeros en conocer este documento, que a partir de mañana estará a disposición de cada uno de los ubriqueños que quiera consultarlo en un plazo de 15 días. Si no me equivoco, ya verán cada uno de nuestros oyentes, los carteles en la calle, en la página web del ayuntamiento. Queremos hacer cuña en Radio Brique también dando información para que no haya nadie que no se entere de que está en fase de exposición el documento de avance. Si no me falla la memoria, creo que es hasta el día 20, haciendo los cálculos, hasta cuando va a estar expuesto, en estos 15 días, que repito, son adicionales a lo que nos marca el marco normativo, la ley. Es voluntad de este equipo de gobierno que todo el que tenga el menor interés en cuanto al planeamiento urbanístico de Ubrique pueda consultarlo, y si lo estima, haga las sugerencias que necesite, y a partir de ahí se valorarán o se incluirán tanto en esta fase como en las fases posteriores. Yo lo decía en el pleno, lo he dicho aquí en más de una ocasión, con esto damos el pistoletazo de salida, pero es un pistoletazo de salida de un recorrido largo. Es decir, ahora empieza de nuevo la participación. Una vez que se apruebe este documento, que tenemos intención que se apruebe, ya lo dije, creo que fue mi primera intervención en este mismo micrófono, antes de que finalice el año, que creemos que esté aprobado, a partir de ahí empezaríamos la segunda fase o etapa, que sería la aprobación inicial. Habría que elaborar el documento, habría que llevar la exposición, habría que llevarle un sometimiento de consulta, y que cada uno vuelva a poder sugerir o alegar lo que estime que tiene que hacer por su interés o por el interés general del pueblo. Una vez aprobado, llegaríamos a la aprobación, te he dicho, la inicial, sería la provisional, la que vendría después. Volveríamos a tener otro periodo de participación. Y una vez que se terminara con ese periodo de participación, de sugerencias, en las que se incluirán o no, como digo antes, en virtud de lo oportuno para el bien general del pueblo, todo esto desembocará en un plan de ordenación urbana, que es el documento que finalmente se aprobará, pero que va a tardar. Es decir, por eso tenemos tanta prisa y no queríamos que los plazos nos comieran, porque si queremos tener un documento definitivo y terminado, nos quedan todavía cuatro fases previas. Estamos en la primera de ellas. Así que tenemos que no podemos permitirnos el lujo de perder un día más en lo que va a ser el devenir del planeamiento urbanístico de nuestro municipio. Un planeamiento urbanístico que es crucial para temas tan importantes como son como el tráfico, la circulación, como son problemáticas tan importantes para Ubrique como son las inundaciones, o como es la falta de terreno industrial. Ubrique, si queremos aprovechar de nuevo la ola de la industria, tenemos que estar preparados y poder dar respuesta a los requisitos que las empresas puedan poner a la hora de implantarse en nuestro municipio, y nos estamos quedando sin suelo industrial. O sea que apremia el tener suelo disponible para dar la posibilidad de que la industria ubriqueña siga creciendo y no llegue un momento que haya un cuello de botella. Se me olvidaba también indicar que en paralelo con el plan de ordenación urbana va el plan de protección del conjunto histórico, que es algo prioritario, que nos va a permitir también aprovechar aquellos huecos que se han ido quedando en nuestro conjunto histórico, bien para hacer un planeamiento y reintroducción de vivienda, o bien para cada suelo que no se vaya a aprovechar de manera inmediata, podamos aprovecharlo para meter un coche. Cada coche que podamos quitar de las calles de Ubrique será una victoria para todos. Así que creo que es importante. Te decía que son temas cruciales y que a la vez hemos estado trabajando. Yo lo comenté en pleno hace 3 semanas ya. Yo estuve con el equipo redactor y con los servicios técnicos municipales en la Delegación de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, donde estuvimos viendo temas que tocaban directamente al PEGOU. No nos podemos olvidar que estamos entre dos parques, con lo cual estaban allí los directores del Parque Natural Sierra de Grazalema y de los Arcos Locales. Estuvimos también con el jefe de departamento de prevención, con el gerente provincial de la Agencia de Medio Ambiente y Agua, estuvo también el responsable de vía pecuaria y con el referente del dominio público hidráulico, al que le estuvimos planteando algunas de las posibilidades que nosotros contemplábamos para paliar el problema de las inundaciones en Ubrique. Es algo que va a ir plasmado, y a partir de esta tarde todo el que quiera lo va a poder ver en el documento de avance, pero que vamos a trabajar en paralelo. Ya desde quiero decir, desde que llegamos, nos propusimos retomar lo que había para seguir impulsando las posibles mejoras de cara a las inundaciones, la circunvalación y demás, y nos hemos retrasado en el sentido de que no hemos podido empujar nada, hemos tenido que empezar. Así que no es lo mismo la inercia de un trabajo desarrollado que volver, que empezar a trabajar un tema. No obstante, ya te digo, ya la delegación provincial referente tiene las 5 propuestas más una alternativa que hemos barajado de cara al avance del PGOU para que la traslade donde tenga que trasladarla, a la dirección provincial de Sevilla, donde tenga que trasladarla, para que todo lo que adelantemos en cuanto a gestión y a operatividad para cuando tengamos el PGOU, y si no es con el PGOU, si se puede hacer en paralelo antes, pues hará antes, pero todo lo que tengamos adelantado, bienvenido sea, porque es un tema, como tantas veces hemos dicho, que es crucial. Son 5 medidas que habéis propuesto para, centrándonos en lo que es el tema de inundaciones, pero como novedad, digo, porque es una novedad que no se había planteado hasta ahora, la creación de un vial, una calle, que a su vez serviría para la recogida de aguas pluviales, que bueno, ya se tiene claro que desde luego uno de los principales culpables, ¿no?, de que finalmente haya inundaciones, evidentemente, en el centro de nuestra localidad. Así que esa sería una de las grandes novedades, digo, sobre todo en materia de inundaciones, ¿no? Sí, esa, y además es importante, porque es verdad que es un tema que es sensible y me parece que se ha querido aprovechar para, no sé, políticamente o una estrategia de desgaste que la veo absurda. Es decir, nosotros planteamos una solución de recogida perimetral de agua por los olivares con la intención de llevar el agua al cauce del río lo más tarde posible. Con eso evitamos en gran parte los daños que provocan las inundaciones. Ese canal de recogida tiene que estar sustentado arquitectónicamente y geológicamente por las condiciones orográficas de Ubrique. Yo lo decía otro día, no se me había ocurrido a mí una tarde. Hemos estado con hidrogeólogos, con geólogos, con arquitectos, con Julia, no sé con cuánta gente se ha sentado con nosotros buscando alternativas. Y como te digo, es un canal de recogida que tiene que estar apoyado y sobradamente sustentado en la ladera de la montaña para que pueda aguantar. ¿Cómo se sustenta? Pues me dicen, la mejor manera de sustentarlo es con un vial. Si además con eso ganamos una calle perimetral en la que el día de mañana enlazará la circunvalación, habremos ganado en vez de perder. Nadie ha renunciado a la circunvalación. Nunca, no podemos permitirnos ese lujo. Estamos añadiendo, que yo creo que sensible, es sustancialmente diferente a lo que yo he escuchado por ahí. Así que bueno, pues esa sería una de las principales medidas y otra serie de propuestas además que se recogen. La verdad es que no vamos a entrar de lleno porque el PGOU en sí, desde luego, requeriría y merecería un programa por completo, pero bueno, vamos a ir con otra serie de cuestiones. Simplemente, si te parece, y aunque sé que esto es pedir casi ser un poco de vidente o futurólogo, pero más o menos, con los plazos normales, ¿para cuándo podría haber un documento de PGOU? Eso sería, como te digo, yo aprendí en mi primera reunión con los vecinos de la calle San Sebastián, aprendí que si daba una fecha estaba condenado a incumplirla. Pero así, estamos hablando de plazo largo, claro, para años. Para no, como mi ilusión es que sea lo antes posible, no me atrevo a darte una fecha. Si es verdad que sería lo más deseable y en el mejor de mis sueños es que en una legislatura pudiera estar, pero es difícil, con lo cual no me atrevo a darte fecha, porque muchas veces los deseos se chocan frontalmente con las realidades. Ten en cuenta que como te digo, estamos corriendo todo lo que podemos. De hecho, me fui a la delegación para que mientras no vamos a ir adelantando de las 50 propuestas que el Grupo Municipal Socialista, digo Grupo Municipal porque nosotros hemos actuado en esto como un grupo político más, no hemos tenido ni más ni menos ventaja que el resto de grupos y de formaciones políticas. Si no me equivoco, estaban en 48-50 propuestas que se añadieron al documento de avance, y muchas de ellas no van no se contemplan porque no son sugerencias en la etapa de avance, son sugerencias, ellos nos decían, estos son alegaciones o consideraciones para etapas posteriores, para fase de aprobación inicial o cualquiera de ellas, ¿no? Ellos nos decían que se repartían a lo largo del proceso. Te digo, ¿qué estamos queriendo hacer? Pues lo que está en nuestras manos, vamos a adelantarlo. Si tenemos una idea, una consideración, creemos que es mejor, vamos a decirlo ahora, ¿Y para qué vamos a estar esperando a que llegue esa fase? Vamos a tenerla pensada y cuando llegue la fase no invertimos ni un minuto más del necesario para agilizar todo lo que podamos. Pero es que igual que nosotros, dependemos de las administraciones. Ya te digo, estuvimos en la delegación de medio ambiente para lo mismo. Mire usted, estamos en fase de avance hasta aquí, pero además ya díganos por dónde podemos ir tirando para que cuando lleguen etapas posteriores no tengamos que pedir cita, tener que venir, vamos a ir a tener el documento lo más elaborado posible. Como estamos tan condicionados, no puedo darte una fecha sin mi deseo de que ojalá en una legislatura estuviese el PGO plenamente aprobado y operativo. Sí, al menos un poco la idea, ¿no? Para que tengan los oyentes de que esto son plazos amplios y que depende de la respuesta de la propia administración cuando devuelve el documento una vez aprobado y demás. Pero que el objetivo que os marcáis, por tanto, es que antes de que finalice la legislatura, evidentemente, intentar que esté ya, se cuente con un PGO. Claro, es que por eso te digo que no nos podemos permitir el lujo de perder más tiempo con el PGO. Hay que hacer el mejor PGO, pero cuanto antes, porque sin PGO no tenemos nada. Pues pasamos, si te parece, a vías y obras. Hablábamos primero de urbanismo. Ya decimos, sobre todo la noticia destacada es que hoy dentro del Consejo de Barrio se va a presentar lo que va a ser el documento de avance del PGO. En vías y obras, pues por ejemplo, si te parece, comenzamos con obras que se estén desarrollando o que estén culminando o que vayan a comenzar, de hecho, ¿no? Sí, por hacerte un repaso rápido, porque tampoco quiero... yo cojo un piso a charlar y es verdad que puedo cansar a nuestros oyentes. Un repaso rápido, decirte que la sala de exposiciones del San Juan está prevista terminarla. Hoy estamos a 6, de aquí a 10 días posiblemente pueda estar terminada y estamos pendientes de la recepción por el IEDT y demás. Calle San Sebastián, que si bien es cierto que está abierta al tráfico, la calle no está terminada. Nos comprometimos con los vecinos de que se iba a hacer un estudio pormenorizado por parte de la delegación de tráfico para lo prioritario, que es la seguridad, y a partir de la seguridad, tanto para el tráfico rodado como para los peatones, a partir de ahí empezaremos a ver cómo la podemos decorar, por decirlo de alguna manera, para que sea lo más atractiva posible, para que la calle San Sebastián, además de ser donde empieza la carretera corte, como decíamos, sea una zona atractiva para que los ubriqueños puedan caminar y puedan acercarse a los comercios de la zona y convertirla en una zona, como te digo, atractiva dentro del casco urbano. De la calle San Sebastián, decir que se ha empezado ahora una parte que yo creo que también lo comenté aquí. Había tres partes que estaban por terminar. El final de la calle San Sebastián, en la subida de las escaleras, prácticamente se han rehecho todas las escaleras por tema de accesibilidad. La bajada hacia la Plaza de los Ejércitos también había que hacer los remates y adecuarla a la bajada de la calle. Y la zona que estaba pendiente, que yo dije que había que acometer de manera inmediata, pero cuando estuviese abierta la calle San Sebastián, era el final de la calle Cruz. Esa obra se ha empezado ya, manteniendo el tráfico de la calle San Sebastián abierta, para recoger todo el tema de saneamiento que estaba descabezado y engancharlo con el saneamiento general que se ha metido en la calle San Sebastián y que se dejó previsto. Los vecinos se acordarán, pues se lo comenté en las reuniones. Inicialmente por allí iba un vial de recogida de saneamiento que se metieron dos para descargar esa recogida de agua que cuando llovía y demás entraba en carga y generaba problemas a los vecinos. Pues se han puesto dos con más diámetro. Y además lo que vamos a hacer es encabezar el saneamiento que estaba descabezado de la calle Cruz. Eso parecía razonable, que en vez de irnos a otra zona, ya que estábamos por allí, vamos a terminar la zona de la mejor manera posible. Una vez que terminemos la calle Cruz, pues ya podremos terminar definitivamente la calle de San Sebastián, bien con jardineras, los volardos, bueno, ya se verá, porque además me comprometí con los vecinos que lo iba a hablar con ellos. El tema de aparcamiento también. Efectivamente, es el otro tema que te iba a plantear ahora. uno de los temas que está pendiente de ver con ellos era el tema de los aparcamientos. Yo quiero recordar que cuando yo llegué al equipo de gobierno, nos encontramos un proyecto iniciado. Es verdad que no es un proyecto de este equipo de gobierno, pero sí es un proyecto que este equipo de gobierno ha tocado. Y ha tocado en el sentido de que era era saneamiento, si no recuerdo mal el nombre del proyecto, saneamiento, pavimentación, abastecimiento y pavimentación de calle San Sebastián, que no incluía ni un solo aparcamiento para vehículos. Nuestro compromiso, y es ya un compromiso casi personal, que yo me juramento en que mientras sea posible esté en mis manos, yo no voy a retirar una sola plaza de aparcamiento sin dar una alternativa. Es decir, una por una, por lo menos una por una. Hoy puedo decir que mi casillero está en más 9, porque donde había 0 aparcamiento, ahora mismo hemos generado 9 huecos, que habrá que ver cómo se distribuye, estamos a expensas de ese informe, en cargas y descargas, en aparcamiento minusválido o veladores, pero 9 huecos se han generado de donde no había ninguno. Con lo cual eso sí lo puedo decir. El día de mañana, a lo mejor vengo otro día por aquí y me dice, el marcador lo llevas en menos 2. Creo que no te voy a dar la posibilidad, porque mi intención es que por cada uno que se retire se genere una alternativa. Al menos eso, que no soluciona nada, también lo sé, pero por lo menos no agravamos el problema, que parece ser que no, para otra gente no era tan prioritario. Lo que te digo, ya de calle San Sebastián, poco más que indicarte. Otro tema, otra obra que está ahí sine die, o faraónica, o pendiente, o sin fecha, todo lo que se le quiere poner, ya, como tú bien dices, pasarela a la Fuente San Francisco. Si el clima lo permite, me dicen que queda una semana de trabajo en colocar lo que es las placas para que se pueda caminar por la pasarela. También es verdad que no es un proyecto nuestro. Yo creo que jamás hubiese hecho una pasarela metálica en aquella zona, pero es lo que hay y hay que optimizar. Yo no se me ocurre llegar, dar un golpe de timón y hacer gripar al barco, ¿no? Esto vamos a optimizar lo que ya hay. ¿Qué hemos hecho? Si se han fijado los vecinos, la pasarela pasa sobre una zona elevada, un barranco prácticamente queda. Hay un pasamano según se viene entrando en Ubrique, un pasamano en el margen izquierda, y en el diseño inicial se contemplaba con un pasamano también en la margen derecha. Lo que hemos hecho es que ese pasamano se ha puesto directamente en el margen izquierdo, con lo cual hemos ganado el doble de tiempo, ¿no?, en la ejecución de la obra, porque no, tampoco tenía mucho sentido tener un pasamano cuando después llega la acera y no tiene ningún tipo de protección. Es decir, lo que hacemos es darle continuidad a lo que ya hay. Lo que me dicen que lo que queda es una semana de trabajo, si el clima lo permite, porque aquello, no olvidemos que lleva soldadura, con lo cual no se puede hacer lloviendo, ni tampoco se podía soldar en época de incendios forestales, porque tiene enfrente, a 3 metros, el parque natural, era un riesgo de incendio inminente. Recordar también que hacen falta más de un operario para ejecutar esta obra, y que por medio se nos ha jubilado el herrero y hemos tenido que hacer una oferta para la contratación de otro herrero. Todo esto es lo que ha pasado, y en una semana esperemos que se pueda caminar por la totalidad de la pasarela. Pues eso en cuanto a la Fuente San Francisco. Hay otra serie de obras, ¿no?, de las que hablamos en su momento también. Me imagino que tienen que estar, bueno, que se están previendo, por ejemplo, los pinitos en el Caldereto, con lo que es la pista deportiva, y bueno, pues también incluso en el interior, ¿no?, del antiguo mercado de Abasto. Sí, efectivamente, esas son obras del Profea 2015 o Planes Provinciales 2015. La semana pasada, precisamente, estuvimos reunidos con los vecinos, tanto de Caldereto como de Pinito, en línea a lo que ya hemos hecho con calle San Sebastián. Nuestra intención es que los vecinos sean los primeros en conocer lo que tiene que ver con su barrio, y además darle el detalle pormenorizado, qué se va a hacer allí, el tiempo de ejecución previsto y casi las peonadas. Es decir, estuve revisando los datos y para Calderete estaban previstas 38 contrataciones, para Pinito estaban previstas más que el número, le estuve diciendo que la obra se iba a ejecutar en 6 meses. Que había un 60% del presupuesto para mano de obra y un 40% para materiales, con lo cual eran en torno a 82.000 euros para mano de obra y 55.000 para materiales. Como te digo, por ordenarte un poco la idea, Profea 2015 se va a hacer Caldereto, que es inminente, estamos pendientes de, se está haciendo ahora mismo la solicitud al SAE para las contrataciones, se hará la vigilancia de la salud y se empezará la obra. y así se lo trasladamos a los vecinos. Dentro de Profea también está la segunda fase del mercado, donde va la sala de exposiciones, peña y demás, que incluiría el cerramiento, carpintería metálica, y se prevén unos 9 meses más de trabajo allí. Y por planes provinciales, la obra de Pinito, que lo que se va a hacer es igual, saneamiento y pavimentación de toda la calle, de la calle Pinito, que está previsto de ejecución en unos 6 meses. La calle Pinito, estamos pendientes de que nos den la encomienda de la obra. Igual que te digo que en Caldereto ya tenemos la encomienda y se está realizando la oferta al SAE, en Pinito estamos pendientes de que todavía nos encomienden, nos digan, podéis empezar. Sí. A partir de ahí, pues se le meterá a mano. Tenemos pendiente también, así de manera inminente, el plan de inclusión, que lleva 30 contrataciones por un periodo de 3 meses. Este plan está pendiente de que se realice la vigilancia de la salud, que yo creo que para la semana que viene se estará haciendo. Y el otro, o la otra obra pendiente que todos los ciudadanos conocen también, es el plan de activación de Diputación, que es la rehabilitación de las viviendas de la barriada, bueno, conocida por el 18 de julio, Casas Nuevas. Para esta obra estamos todavía pendientes de que Diputación firme el convenio con cada uno de los municipios, pues, para meter mano también. De cara al futuro, ¿obras, proyectos que tengáis en mente? Estamos pendientes, pues te puedo decir, por Profea, a mí me gustaría terminar el mercado de abasto, que nos faltaría una fase más, el antiguo mercado de abasto, que sería una tercera fase de Profea. Yo he estado viendo esta mañana la posibilidad de si poderlo meter en los presupuestos municipales para el año que viene, para que una vez que terminemos con la segunda fase que se va a iniciar ahora, poderlo terminar y no tener que esperar a un Profea. Pero estamos viendo los condicionantes legales, porque este es un Profea dentro del epígrafe de empleo estable. Como está condicionado a un proyecto íntegro, no sé si nos van a dejar que podamos hacer, digamos, a pulmón municipal el resto, el terminado de la obra, que llevaría, por decirte, electricidad, el acabado. Si nos lo permiten, pues estamos valorando la posibilidad de incluirlo en los presupuestos próximos. También queremos hacer el arreglo a través de planes provinciales de la plaza de Ministro Fernández Ordóñez. Estamos en la solicitud que hemos hecho inicialmente, con la idea de arreglar tanto los problemas de calo de agua a los garajes, como aprovechar esa obra para poner en valor aquella plaza. Tiene 3 plataformas que yo creo que se prestan muy bien a ponerla en valor y que sea apetecible para que los vecinos puedan disfrutar de la plaza. Es lo que te puedo decir ahora mismo a bote pronto. Hay algunas cosas casi seguras, pero como te digo, antes igual que la fecha, a mí no me gusta vender humo. Cuando vengo aquí es para daros información y más que opinión. Pues está viendo por aquí las preguntas que van llegando, ya hay una decena de preguntas, así que vamos de todas formas a seguir analizando cuestiones de actualidad dentro de tus áreas, pero enseguida iremos ya con las cuestiones. Recuerden nuestros oyentes, les pedimos por favor que no las dejen para el final, que nos dejen tiempo para nosotros calcular ese hueco que haría falta para plantear todas las cuestiones. Y bueno, pues hemos hablado de urbanismo, vías y obras, en materia de agua, por ejemplo. Hemos comentado diversos temas en su momento. Ahora mismo, comenzado ya el año hidrológico, bueno, pues mirando sobre todo a el tema de abastecimiento, afortunadamente con lo que son los pozos del Rano, pues se pudo complementar, ¿no?, lo que ya desde luego no da de sí, ¿no?, el manantial principal. Y ahora mismo no sé en qué punto están, sobre todo, lo que son esos manantiales, los acuíferos de nuestra localidad. Pues imagino que habrán venido bastante bien esta lluvia. Claro, es lo que te iba a decir. Ahora mismo, respecto a lo que yo estuve comentando, tanto creo que os lo comenté en una intervención telefónica, y en pleno, es verdad que el año hidrológico empezó un poco pobre en cuanto a precipitaciones. El mes de septiembre no dejó el agua que sería deseable. Eso provocó que las captaciones tuviesen que entrar en funcionamiento más tiempo del que estamos acostumbrados por esta fecha, Pero bueno, para eso están, también es verdad que para eso están los pozos. Lo ideal es que haya que tirar de los pozos cuanto menos mejor, para que se puedan reponer. En base a eso, pues nos ha venido muy bien las últimas precipitaciones, si bien es cierto que la alerta esta que se nos venía encima, pues a todos nos tuvo poco con los dedos cruzados, ¿no? A pesar de haber hecho un esfuerzo en tener limpia en las medidas pasivas, que es lo que yo decía, en tener limpios los invernales, las alcantarillas principales, los sistemas de recogida, para en lo que está en nuestra mano hasta que se puedan ejecutar las obras para que te decía antes al principio de la intervención. La lluvia no han provocado a nivel de inundación daños importantes, y sí, sin embargo, han dejado una cantidad importante de agua para los manantiales. La recogida, por darte el dato, creo que han sido 43 litros, creo que fueron el domingo, y 37, si no me equivoco, el dato, el lunes. Lo vi ayer, no me lo traía anotado, pero si no me equivoco son esas las cifras. Eso ha permitido eso que te digo, que bueno, que los manantiales hayan venido arriba, y es un desahogo de cara a no tener que tirar tanto de las captaciones. Se supone que debe ser así ya la situación, esperemos. Bueno, ya hemos ido, me dicen los que saben de estadística y de estas cosas, que el daño hidrológico se ha equiparado al del año anterior. En el pleno miraba la cifra, creo que eran 145 metros cúbicos lo que habían caído en el año hidrológico, si quieres, porque me gusta ser riguroso en el dato. 145 metros cúbicos sumado a los 80 y tanto, 90, ¿no? Pues te he dicho 43 más 37, pues eso han hecho que el año hidrológico sea ya equivalente a la lluvia del año pasado por esta fecha. Bueno, pues cambiando completamente de asunto, pero si te parece, antes de ir con las preguntas, además estamos escuchando cómo el teléfono suena, o sea que está participando nuestros oyentes. Un proyecto de Ciudad Ciencia que ya se aprobaba, ¿no?, en pleno, un poco lo que es la adhesión de Dubrique a todo este proyecto a nivel nacional. Coméntanos cómo marcha esta iniciativa y un poco también, ¿no?, de cara a los oyentes que no lo conozcan, ¿qué supone? A mí es que es un proyecto que me encanta. Yo creo que cada oportunidad que se tenga para divulgar la ciencia, buena es, y hay que buscar más todavía. Es decir, el hombre es lo que es, o la civilización ha llegado donde ha llegado gracias a la ciencia y a la investigación, con lo cual es el mejor aval o la garantía para seguir progresando y buscando alternativas para el día de mañana. El proyecto Ciudad Ciencia es un proyecto que promueve el Centro Superior de Investigaciones Científicas, el CSIC, y que en colaboración con la Fundación La Caixa ofrece a los municipios que quieran adherirse yo hablaba con ellos y les decía que no me conformaba con que traigamos la divulgación científica a los colegios. Además de eso, pretendemos introducir en la agenda cultural lubriqueña la información y la divulgación científica. Como tú bien dices, la adhesión al proyecto se aprobó en pleno. No hacía falta, es decir, podía haber aprobado por decreto de alcaldía, pero la alcaldesa quería que el pleno, quería darle la importancia que tenía y que fuese el pleno quien aprobase la adhesión de Ubrique a este proyecto, de manera que nos hemos convertido en el segundo municipio de toda la provincia de Cádiz que está acogido al proyecto Ciudad Ciencia. El otro municipio, si no me equivoco, es Los Barrios. Para hacer este proyecto hay un montón de actividades, talleres, exposiciones. Inicialmente te puedo avanzar que se va a hacer la presentación ya formal, ya tenemos fecha, va a ser el día 12 de noviembre. La hora es a las, de todas maneras ya daremos la información, pero si no me equivoco es a las 6 de la tarde en el salón de pleno de la ermita de San Pedro. Ahí estarán responsables del CSIC, de la Fundación La Caixa, estará la alcaldesa para presentar el proyecto, en el que se darán los datos pormenorizados de las actividades que ya están concretadas, que también están ya concretadas, pero me va a permitir que me reserve la sorpresa, ¿no?, para que los oyentes estén expectantes a las posibilidades que va a generar el proyecto. Pero sí deciros eso, que habrá información, habrá exposiciones. Queremos traer, lo diré, conferencias de investigadores, Queremos que algo tan etéreo que como parece la ciencia se haga tangible y los ubriqueños y ubriqueñas la puedan tocar con los dedos y participar de la misma. Como te digo, a mí es un proyecto que me ilusiona muchísimo y espero que le guste también a los ubriqueños. Seguiremos hablando, por tanto, de ello con esa presentación el día 12 de noviembre. Antes de pasar a las preguntas de los oyentes, precisamente en el día de ayer tuvo lugar lo que era la primera de las reuniones por la renovación de integrante, ¿no? Después de lo que fueron las elecciones municipales, de un órgano de participación de la Diputación de Cádiz, como es el Consejo Territorial de Participación de la Sierra en concreto, ¿no? Están repartidos por diferentes comarcas. En el caso de la Sierra, bueno, pues la reunión tuvo lugar aquí en el Ayuntamiento de Dubrique, en el salón de pleno, si no me equivoco, sí. Y tuvo lugar en el día de ayer. Coméntanos un poco en qué consiste. Sí, igual que, bueno, hemos estado hablando de la participación a nivel local, ¿no? Con las reuniones con los vecinos, los encuentros, el consejo de barrio. El equipo de gobierno que lleva ahora la diputación también tiene previsto darle un impulso a lo que es la participación ciudadana también. Fundamentalmente, para municipios de menos de 20.000 habitantes. En línea con eso, la presidenta de la Diputación convocó, bueno, ha creado un órgano y así lo convocó, que era el Consejo de Alcaldes, donde nuestra alcaldesa estuvo representada. Y en línea también con esto, le han querido dar un impulso a este Consejo Territorial, como tú bien decías, que ya existía y que había que renovar en los órganos, pero que nos decían que había estado un poco, de alguna manera existiendo, pero de manera formal o testimonial, sin que realmente hubiese tenido un hecho productivo detrás. Como tú dices, ayer mismo tuvo lugar la renovación de cargo, por lo tanto, la primera constitución de este Consejo Territorial de la Sierra, y la Diputación quiso que fuese Ubrique el escenario elegido para inaugurar esta nueva etapa del Consejo Territorial. En el mismo, decirte que están representados un representante, valga redundancia, del ayuntamiento, del equipo de gobierno, en este caso es Trinidad Jaén, nuestra compañera, concejal de Hacienda y Participación Ciudadana, y por parte de las asociaciones de vecinos está Manolo Sierra, que es un contertulio habitual de esta radio, ¿no? De los cafelitos, que todo el mundo conoce, y será representante ciudadano en este órgano. Me decían que la idea es darle continuidad y parece ser que está previsto que la segunda reunión se haga también en esta zona, digo, el de la Sierra, porque tú bien decías que está zonificado a nivel de la provincia, está Bahía, Janda y demás, pero el de la Sierra se inauguró en Ubrique ayer y la siguiente convocatoria está prevista para antes de Navidades en Grazalema. Pues ya hicimos eso sobre también una última cuestión, de hecho le informaremos los servicios informativos de Radio Ubrique, nos llega una nota también de Diputación informando, ¿no?, al respecto de lo que fue pues la puesta en marcha de nuevo de ese órgano. Nos vamos a quedar ya directamente con las preguntas de los oyentes, hablando de participación, las numerosas preguntas que van llegando. Algunas de esas cuestiones, la verdad es que no entran dentro de las áreas de Manuel Ángel, que nos está acompañando en el día de hoy, pero en cualquier caso, por si hay que trasladarla a otro delegado municipal y demás, nosotros la trasladamos. Claro, sí. Por ejemplo, la primera de ellas, un oyente quiere saber por qué el Día de los Difuntos el cementerio estaba cerrado. El Día de los Difuntos cerrado el cementerio. Pues me sorprende. Tengo que mirarlo, como tú bien dices. No tenía yo ese dato. De todas maneras, lo voy a contrastar y voy a trasladarle la cuestión al compañero que lleva el área de cementerio. Pero no es un dato que... Vamos, mi primera noticia. De hecho, bueno, digo por apuntar la información que yo tengo, el día 1 es el Día de Todos los Santos, el día 2 el de los difuntos, y está abierto de 8 a 1 y de 3 a 6, digo, por el plazo de había la apertura previsto, especial, pero, vamos, que había para esos días, digo. Efectivamente, sé que había un horario previsto, por eso me coge fuera juego esa pregunta, porque yo tenía entendido que había un horario especial y, vamos, estoy seguro de que se dio cumplimiento. Si no es así, por favor, que nos lo remitan y haremos la consulta pertinente. Mala coincidencia este año de que el día 2 también era festivo, ¿no? Porque al pasar del domingo, efectivamente, de todos los santos al Día de los Difuntos. Efectivamente. Un oyente quiere saber cuándo se van a comprar los vehículos nuevos que anunció Básica y cuándo comenzarán los trabajos en las nuevas instalaciones prometidas. Bien, vehículos. Habrán visto los ciudadanos que hay vehículos nuevos andando por las calles. Estos no son los vehículos que van a quedarse en Ubrique, con lo cual estamos ganándole tiempo de amortización. Es decir, nos han venido unos vehículos que son nuevos, que están probando en Ubrique, de dimensiones similares a los que van a ser de Ubrique, y están previstos la licitación para su adquisición. Me dicen que es inminente. Yo pregunté el otro día, me decían que ya era inminente, que estaban pendientes de la licitación. Sí es verdad que hay una barredora nueva también, que esa sí es la definitiva y es la que se va a quedar en Ubrique, que lleva funcionando en torno a un mes y medio aproximadamente. Las nuevas instalaciones. El dato es más reciente porque el compromiso del ayuntamiento para con Básica es que los servicios técnicos municipales iban a redactar el proyecto de las nuevas instalaciones, ¿no? de la nueva nave. El proyecto se está redactando, incluso se han hecho los cálculos de estructura y demás, pero parece ser que desde Básica se nos ha pedido que se haga una modificación sobre ese proyecto para contemplar la entrada de unos vehículos de mayores dimensiones. Con lo cual se está volviendo a reajustar ese proyecto, para que no parece muy lógico que se haga un proyecto para unos vehículos que después se van a quedar lo justo. Así que antes de empezar a poner ladrillo, vamos a hacerlo con todas las garantías posibles. Hablamos de los pinitos, de las obras que están previstas allí. Bueno, pues un oyente en concreto de esa zona dice que quiere ponerle en conocimiento del concejal el desprendimiento de una piedra en los pinitos al comenzar la subida. Pues darle las gracias por el dato, y según salga por la puerta estoy avisando a los servicios técnicos. Otro oyente, por ejemplo, en calle Zurbarán, en la zona de Misión Rescate, un oyente quiere en calle Zurbarán, dice que hay una pequeña plaza que con la lluvia se halaga por las aguas que desembocan de zonas altas. ¿No podrían poner una alcantarilla de mayor dimensión para que desagüe en condiciones? La que hay ahora no traga nada, dice. Pues le digo al oyente que me tomo el dato de la plaza Zurbarán. Se lo voy a trasladar también a la empresa gestora de agua, Emausa, al gerente, que además tengo previsto verlo ahora a la 1:30 que hago con él, así que va a ser dato calentito, y se lo voy a trasladar para que lo estudie, vea y se cerciore de que está en condiciones de limpieza mínima y necesaria para que cumpla su objetivo, y si no, pues que valore la posibilidad de una ampliación del caudal. Con más propuestas de los oyentes, por ejemplo, un oyente quiere sugerir el uso de un solar privado de grandes dimensiones existente en la avenida Manuel de Falla, como aparcamientos, dice, si podría ser posible. Sí, claro, que todo lo que sea sugerir para aparcar, bueno, es que nos trasladen la sugerencia y claro, se valora. Hacemos un solar privado de grandes dimensiones existente en avenida Manuel de Falla como zona de aparcamientos. Aunque supongo que este oyente no es el propietario, sino que un poco claro. Algo que ve, será vecino y demás, lo estará viendo como una posibilidad. Claro, es lo que decía al principio. Toda posibilidad de solar que no se vaya a usar y que se pueda utilizar para quitar un coche de la calle, pues bueno, le agradecería que nos diesen el dato de la ubicación concreta y bueno, y es cuestión de estudiarlo, claro que sí. Nos quedamos ahora con problemas que nos transmite un oyente. Una oyente quiere recordar los problemas existentes en el depósito de Cornicabra, que está con piedras sueltas y pendiente de repoblación vegetal. Sí, efectivamente yo estuve por allí, por la calle Cornicabra. Se ha trasladado esa necesidad a servicios de jardinería, y es más, los vecinos nos decían allí a pie de campo prácticamente que tenían interés en que se recuperara una especie endémica de la zona y que le dio nombre, es decir, la cornicabra, que puesto a repoblar a ver si se podía hacer con cornicabra. Se lo trasladé al compañero de Parque y Jardín y Medio Ambiente, Andrés García, y además se lo comenté también al responsable de jardinería, para que estuviese la posibilidad de que si era viable o no con la repoblación con esa especie, sino con la que tenga que ser. Por cierto, a partir de este momento cortamos los teléfonos porque si no, nos vamos a cortar exactamente, pero bueno, las preguntas en cualquier caso las trasladaríamos para otra semana, pero no podemos dar más entrada a otras preguntas, porque ya decimos que se han ido acumulando un buen número, así que aprovecho, acelero, pero a partir de ahora ya no podemos recibir más preguntas. Un oyente pide que retiren la caseta de obras que está en desuso en la calle Rosario, ya que las obras concluyeron. Por esta caseta he preguntado esta mañana también, porque me reuní a las 8:30 con la responsable de Vía y Obras y le estuve preguntando por la situación de las obras, para tener el dato actualizado, porque venía aquí, es lógico que me actualicen el dato, y pregunté precisamente por las dos casetas, tanto calle Rosario como la que está al final del tramo de obra de calle San Sebastián. Me dicen que no se han retirado porque estaban pendientes de la obra de calle Cruz y la calle San Sebastián y la culminación, porque hay aperos de obra. En cuanto se termine la obra completamente, pues se retirarán. Otro oyente, por ejemplo, quiere preguntar por la zona de Las Palmeras, en concreto por la situación del proyecto del camping de caravanas, o sea, la zona que se quería habilitar. Sí, pero hay un cruce de datos. No es un camping de caravanas. Sí, por eso te iba a decir, porque lo que nos transmiten es camping de caravanas y hombre, no es un camping de caravanas. Lo que se está instalando allí es un borne, es el nombre que tiene el artefacto que se va a poner allí, que ya está hecha lo que es la obra civil y estamos pendientes de la llegada de esta máquina, cuyo fin no es otro que la caravana llega, digamos que se engancha a esta, esto es como un surtidor de la gasolinera, básicamente, por hacerle una simplificación, se engancha al borne y puede limpiar la autocaravana con el saneamiento, enganchado al saneamiento municipal, con lo cual, con toda la garantía de higiene, puede reponer el suministro de agua potable y además hay que darle un enganche de electricidad para el funcionamiento propio del borne, y estamos en esa fase, pendiente de la acometida de Endesa y que llegue el borne para la instalación. Pero quiero dejar claro que no es un aparcamiento ni un camping de caravana, es un punto de suministro, de aprovisionamiento, de limpieza, en el que además habrá que regularizar el uso. Hemos visto cómo está funcionando en otros sitios donde ya es histórico y llevan tiempo funcionando, y la idea es que ningún vehículo pase más de 72 horas allí. Ojo, uno, dos vehículos como mucho, ¿no? Aquello no es un parking de caravana. Sí que es una zona de servicio, ¿no? Para personas que puedan venir. Es un surtido, prácticamente. Y por tanto ya la ubicación sí está definitiva. Sí, de hecho ya está hecha la obra, las arquetas, la acometida, y solamente falta la instalación del punto este, del borne, y el suministro eléctrico de Endesa. Bueno, pues eso de un lado. De otra parte, por ejemplo, a través del correo electrónico, el resto de llamadas eran, el resto de preguntas por llamada, por line, esto por correo electrónico. Por ejemplo, nos dice un oyente, resumiendo, como en el último lustro Ubrique se ha vuelto poco reivindicativo y muy conformista, nos han quitado, entre comillas, un proyecto ya aprobado en 2010 como La Variante, el cual ha costado 20 años de lucha y perseverancia de todo. No se puede consentir el conformismo existente. Así que, bueno, en definitiva, pregunta por la circunvalación y un poco la situación de este proyecto. Pues te lo decía al comentarte el PGO, lo del inconformismo, que se lo anote el que se lo tenga que anotar, yo no me doy por aludido en ese aspecto, porque ya te digo que en 4 meses hemos estado reivindicando y reactivando el tema y en modo alguno se ha renunciado a eso. En su época es verdad que había un proyecto con una financiación de en torno a 20 millones de euros que alguien se permitió el lujo de dejar pasar. Por eso digo que ese inconformismo lo tendrá que soportar sobre su espalda el que ha sido inconformista. El nuestro es intentar recuperar un proyecto que alguien dejó pasar, lo que lo convierte en un reto más difícil y apasionante, pero que en modo alguno se ha dejado pasar por nuestra parte. Un oyente se queja del mal estado en el que han dejado el inicio de la calle Ingeniero Juan Romero Carrasco a la altura de la casa número 1, en la que ha entrado el agua de las últimas lluvias. Pregunta que si van a adornar, engalanar la calle San Sebastián, donde van a poner los vecinos sus coches. Lo dije antes, algo que hemos comentado antes. No había previsto ningún aparcamiento y hemos buscado, dentro de la posibilidad que nos dejaba una obra ya que en su fase final, hemos buscado 9 huecos. Es lo que te decía, hemos buscado donde no hay, pero no había previsto ningún aparcamiento. Un oyente pregunta por las alcantarillas de Ubrique, se queja de que todas están en mal estado, dice. No, todas no están en mal estado. Es verdad que hay muchas alcantarillas que incluso tienen hierba, hay que ser claro, están sucias, tienen barro y tienen hierba, y fue la primera instrucción que yo trasladé al gerente de la empresa de agua cuando me senté con él la primera vez y tuve el gusto de conocerlo. Le dije: Manolo, me preocupa que dentro de los márgenes que tenemos limitados para evitar las inundaciones está el tener la red de recogida de agua lo más preparada posible. Eso significa que las grandes arquetones, los invernales y las alcantarillas tienen que estar limpios. Eso significa que tienen que estar limpios prioritariamente de manera piramidal. Primero, las grandes recogidas perimetrales, y conforme ahí van bajando, conforme al caudal que son capaces de gestionar. Por eso le digo, hay muchas, y cada vez que me veo con él le digo, en tal sitio hay una, en tal sitio hay otra, que no hace falta que lo diga, pero es la misma manera de ese machacón. De he visto una, no me diga que está limpia, he visto otra, no me diga que está limpia, y sé y me consta que hay un equipo que está limpiándola. Que no están todas limpias, cierto, pero que todas están mal tampoco. Pues nos marchamos ahora hasta la avenida de los Alcornocales, hasta la zona del plan parcial 1. En concreto, pregunta sobre tráfico. Estefanía, a través de Line, dice preguntar si el actual partido va a arreglar la circulación de la avenida de los Alcornocales. Hay un tramo que aparcan coches a ambos lados y no caben al pasar en dos coches. Ya el anterior partido dijeron que lo arreglarían y ahí se quedó la cosa. Pues me tomo nota y se lo traslado a la compañera de tráfico, que seguro que se preocupa del asunto y buscará la mejor solución. Otro tema que es recurrente, que viene de hace mucho tiempo, evidentemente porque la situación va empeorando, me refiero a la calle Practicante Antonio Ríos, ¿no? Además con unas grandes grietas, es muy visible y evidentemente preocupación de los vecinos. Dice un vecino de allí, de esta calle, si no se podría tapar al menos la grieta. Los vecinos están preocupados y ya han tomado medidas por su cuenta, cerrando la acera despegada del bloque por la parte de atrás, y cada día se despega más. Además, las casas se están agrieteando. La oyente dice que ella siempre ha confiado en los políticos, pero que esta vez está sintiendo cada vez más defraudada. En la parte que ahí me toca, decirle que la calle Practicante Antonio Río tiene un nombre que se llama 298.000 euros, sin incluir estudios geotécnicos ni de detalle para ejecución de la obra. Con lo cual, hemos llegado, hemos buscado, hemos pedido presupuesto, porque claro, es algo que nos sorprendía. Yo puedo entender que hay que gestionar los problemas. Problemas en todas partes, unos son más graves, otros son menos. Este es muy grave, hay que decirlo, que es muy grave. Pero me sorprendió que lo que te decía, yo para poder priorizar y gestionar tengo que saber cuánto vale algo, y no tenía precio de casi nada. ¿Qué instrucción dimos a los servicios técnicos? Pues que me valoren todo lo que se detecte en Ubrique. Yo no puedo estar a expensas de que si encuentro una financiación tenga que estar a la expensa de que se valore, se haga una memoria, se haga el proyecto, después se hace el presupuesto y después cuando vayamos a gastarlo ya ha pasado la posibilidad. Así que nuestro objetivo es que todo esté valorado mínimamente, de manera que en cuanto podamos recurrir a la financiación se pueda ejecutar. En esta calle, decirte que ya incluso se lo trasladé a la presidenta de Diputación cuando estuvo aquí, que había calles que estaban en una situación muy, yo le decía, crítica, porque no podemos, crítica en cuanto a que el ayuntamiento no tiene sostén económico para poder afrontar esa obra. Estuvimos viendo con los servicios jurídicos incluso del ayuntamiento cuando se recepcionó la barriada para ver si podíamos tirar casi de garantía. Y el presupuesto, lo que te digo, son 298.000 euros más estudios geotécnicos, que lo pueden poner fácilmente en 350.000. Ahora mismo no tenemos sostén económico. Sí, le digo también a esta vecina que yo le he encargado por mi cuenta a una empresa constructora que me valore la posibilidad de poder, de alguna manera, enmendar aquello para que no vaya más. Si es verdad que la solución definitiva tenemos que encomendarnos, ¿no?, a un proyecto externo, al menos paliar los daños que hay que no vaya más, y en eso está. Hay otro oyente que insiste en lo mismo. En esta calle dice que es la que está en peor estado de Ubrique y además se está convirtiendo en la más peligrosa para cuando una solución. Así que insistía en este tema. Recordemos para los oyentes que se trata de la calle que está por encima de lo que es la residencia de ancianos. Bueno, pues que hay una grieta además que se ve bastante. Que bueno, es muy evidente, sí, incluso para cualquier conductor, pero que además no es solo eso, claro, sino que hay un desprendimiento de toda una ladera. Según me dicen, geológicamente un deslizamiento de terreno. claro, eso provoca que hay un movimiento que hay que parar, de alguna manera. Bueno, pues eso de un lado. De otro, un oyente quiere que tengan en cuenta la cuestecilla de Antonio Montero López. Pusieron las placas para la baranda hace ya 3 legislaturas y todavía no están las barandas puestas. Hay un listado de baranda que no te puedes imaginar. Es la gran trabajo el herrero, ¿no? Es la gran lista. Y es verdad que el herrero tiene trabajo por delante. Pero también es verdad que le hemos priorizado el tema de la Fuente de San Francisco y le hemos dicho que hasta que no termine la Fuente de San Francisco, a partir de ahí se va a poner a hacer barandas como no sé cuántas barandas, pero yo creo que se va a hacer en máster en barandas. Bueno, pues eso, como decimos, sobre esa zona en concreto, por Line, en la cuesta del Algarrobal está creciendo el verdín y hay un peligro de caerse, al resbalarse. Se pide una solución al respecto. El otro día me estuvieron comentando también vecinos de Caldereto, precisamente, que hay otra zona que pasa igual, que crece el verdín y se convierte en un terreno deslizante. Tengo pendiente una conversación con Básica a ver si podemos acometer algo allí de manera que se trate con algún tipo de biocida o algún producto para que ralentice todo lo que pueda el crecimiento del verdín, por lo menos. Y por Line también, por ejemplo, Antonio dice que en la carretera de Cortes, lindando con la barriada Sol, hay matorral donde descansan muchas ratas, con el peligro que conlleva y solicita la limpieza de ese solar. Es verdad que hay petición de... Es una de las grandes... Igual que las barandas, las otras grandes peticiones son de locales o solares, que son de particulares que no se encuentran en las condiciones adecuadas de conservación y ornato. Así que creo recordar... No sé decirte el dato de la memoria, pero se le ha trasladado a un gran número de propietarios la necesidad y obligatoriedad de mantener en unas condiciones dignas de su terreno. Si no, pues de manera subsidiaria el ayuntamiento tendrá que acometer la limpieza. Por cierto, ya han terminado las preguntas de los oyentes, pero como estaba hablando de la zona de la carretera de Cortes, ¿habéis pensado en algún tipo de solución? Digo, esto sería tráfico, pero también tiene que ver con obras. Sí, pero también es lo que te he dicho, sé lo que me vas a decir, que la carretera está fatal, la carretera de Cortes está fatal. Pero me refiero al término urbano, ¿verdad? En el cruce con lo que sería la barriada Antonio Vega, ahí hay una pequeña rotonda. Que ahí, bueno, es impresionante los tapones que se arman allí, lo digo como testigo casi diario, y era por si estáis viendo algún tipo de solución, y seguro que muchas personas se ven reflejadas, ¿no? Se lo voy a trasladar también a la compañera a ver si tienen algo visto con la policía. Es verdad que te pone a pensar muchas veces, es casi mejor quitar obstáculos que poner una rotonda que no es rotonda, pues realmente lo que tú dices está allí, pero... el papel de rotonda no lo está cumpliendo. Se lo voy a trasladar, no me gusta meterme en sí, te lo comentaba por obras más que claro, efectivamente. Sería tráfico. Pero claro, en cuanto a tráfico, todo lo que la delegación de tráfico no puede ejecutar, nos da un traslado y desde obras se acomete, sin problema. Bueno, pues con ese último apunte nos vamos a quedar con un buen número de preguntas que han ido llegando por parte de los oyentes. Como han podido ver, variedad de cuestiones, así que el agradecimiento ante todo para, como siempre, cada jueves a nuestros oyentes por todas esas cuestiones, sugerencias también que han aportado. Hemos ido analizando también un buen número de todas las áreas de Manuel Ángel Chacón, que hoy nos ha acompañado como delegado municipal de estas áreas en el día de hoy en este espacio de Cosas de Todos. Manuel Ángel, no sé si hay algo más que apuntar. Nada, daros las gracias a ti y a los oyentes por aguantarme, y aquí estamos para lo que necesitéis. Pues seguiremos analizando, por supuesto, esas áreas y las novedades que se vayan produciendo. Muchas gracias. Gracias a ti.